Bueno, en principio para nosotros es uno de los estandartes más fuertes que veníamos teniendo como lucha en estos últimos años. Nosotros hace 3 años que venimos planificando y haciendo cambios, modificando y haciendo cambios para que por fin, como vos decías, en mayo entró la ley y ya lo veíamos como algo más cercano. En tiempos anteriores lo veíamos muy, pero muy lejos. No había mucha aceptación por el tema de los promotores de salud, nos sentíamos como excluidos, pero sabíamos que nuestro trabajo era muy valedero, o sea, que era necesario llevarlo adelante como lo veníamos llevando adelante. Entonces la seguimos luchando, y bueno, aquí están los resultados, ¿no?